Vas a encontrarme en cada esquina y en cada foto. Tú vas a ver mi corazón roto, porque yo nunca sané esta herida. Y tú vas a encontrarme en cada vida y en cada pena. Verás mi cara en la luna llena, seré tu huella en la arena. Y yo voy a olvidarte y cada día dolerá menos. Yo borraré lo malo y lo bueno, encontraré antídoto al veneno. Y tú vas a culparte, pero mi puerta se habrá cerrado y este dolor será mi candado. Dejaré afuera nuestro pasado. Vas a encontrarme demasiado tarde. Vas a buscarme en cada beso de otra boca. Vas a mirarme y de mí enamorarte. Vas a sentir mis manos cuando alguien te toca. Vas a llamarme, vas a buscarme y ya no vas a encontrarme. Tú ya no vas a encontrarme. Oh, mi recuerdo te quema, sientes el dolor en las venas. Vuelves cada noche a esa escena, ya nada queda. Llora y ojalá que te duela. Tú perdiste un alma gemela y ya no queda nada, nada, no. Perdiste mi mirada y se acabó. Mintiéndome en la cara, acéptalo, que estás sufriendo mucho más que yo. Voy a olvidarte y cada día dolerá menos. Yo borraré lo malo y lo bueno, encontraré antídoto al veneno. Y tú vas a culparte, pero mi puerta se habrá cerrado y este dolor será mi candado. Dejaré afuera nuestro pasado. Vas a encontrarme.